Estamos en comunicación con Gonzalo Moreira, secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, queriendo también hablar con todos, con todas las partes, con todos los protagonistas de hoy, porque es un día importante, especial, que se está llevando a cabo en el Senado esta votación, pero también evidentemente, como decíamos hace un rato, cuando hablábamos con Daniel Villar, con este proyecto alternativo de ATSS. Sí, estamos acá, te hago el corresponsal del Palacio, así que... Te escuchamos. A ver. Tratar de hacer un poco de presión social y que se sienta un poquito la disconformidad con esto. Exactamente. Importante la presencia a lo largo de la jornada de la gente. Sí. No, ya hay un montón de gente acá esperando para entrar a la... al Parlamento mismo, tenemos un montón de gente acá afuera, de muchos sindicatos, están los compañeros del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, y bueno, esperando un poquito a ver cómo se desarrolla el resto de la jornada, que promete larga, parece. Gonzalo, buen día. Además, la importancia de este partido de hoy, digamos, no se juega solo dentro del recinto del Parlamento, sino que la idea es también marcar presencia y comunicar a la gente las afueras del Palacio, ¿no? Sí, sin duda. Estamos acá volanteando y haciendo un poquito de fuerza y pegando un poco de gritos a ver si se escucha algo adentro. Que últimamente parece que no están escuchando mucho de ahí adentro. Claro, pero es importante también lo de afuera porque es un lugar de mucho tránsito de gente, muchos ómnibus, o sea que comunicar vos que te manejás en el tema de la propaganda a lo largo del día, también en la concentración de la tarde, va a ser importante. Sí, importante tener la presencia acá y poder hablar con la gente, con los vecinos y vecinas, y bueno, seguir llevando un poquito la voz del proyecto, que es lo que hemos venido haciendo este año y pico de trabajo. Bien, bueno, así que hay bastante movimiento, se espera por una jornada bastante agitada, pero también con la presencia de los trabajadores en general allí, y como hoy le decíamos a Villar hace un rato, que se sepa, que quede bien arriba de la mesa y bien claro que el proyecto alternativo está ahí para poder llevarlo al plebiscito y poder votarlo. Sí, ese es el trabajo que nos espera de acá a 2024, informar, preparar la papeleta, ir presentando en todos lados posibles, donde son las puertas, las propuestas que tenemos del proyecto nuestro, que es realmente un proyecto para trabajadores. Gonzalo Moreira, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Les mando un abrazo, muchas gracias a ustedes. Chau. Chau.